Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Debería ser la tercera y siempre lo es hasta ahora, pero no. Hoy es la cuarta hora de programa, de este primer programa del último fin de semana del año. Ya sabéis que tanto hoy como mañana, domingo, madrugada y lunes, tenemos cuatro horas. Estamos con algunos contenidos nuevos, recordando lo mejor del año, algunos de los instantes más entretenidos, informativos y espectaculares de La Rosa de los Vientos. Esta última hora del programa del sábado no podía ser menos. Vamos a tener muchas cosas interesantes, pero la mayor parte de ellas agrupadas en la agenda cultural de Martín Expósito. La tenemos siempre en la última hora de programa, uno de los exitosos, más exitosos momentos en audiencia. El crecimiento de Martín Expósito con la agenda cultural ha sido espectacular en los últimos estudios, y hoy va a demostrar por qué, porque pone la mejor música, la más deseada por el público, el mejor teatro. Bueno, va a ser estupendo. Y hoy tenemos todo el año concentrado en esta última hora. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Abrimos ya la agenda cultural. Y lo digo así, Martín, porque, bueno, sé que la competencia está ahí detrás de ti. Sí, sí. Cuanto... Y tenemos que, claro, que tenerte contento. No, no, sí, contento estoy, pero cuanto más fuerte sea la subida, más fuerte va a ser la bajada. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Amaya Montero y quería mandar un beso enorme a toda la gente que escucha La Rosa de los Vientos. Un besito y buenas noches. Nada, un saludo muy fuerte a toda la gente de La Rosa de los Vientos. Tenemos la página que es thepinkertons.com y el MySpace es myspace.com/thepinkertons, así que es muy sencillo. Y bueno, pues nada, esperemos que todo siga ahí viento en popa, a darle fuerte. Hola, soy Joaquín Padilla, cantante de Iguana Tango, y mando un abrazo muy fuerte, muy cariñoso a toda la gente que está escuchando La Rosa de los Vientos. Y nada, nos encontraremos siempre ahí al otro lado escuchando el programa, pero si no... espero veros en alguno de sus conciertos en esta gira. Un placer, Joaquín. Pues un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un beso enorme, muchas gracias, y que espero que disfrute toda la gente que escucha La Rosa de los Vientos de mi nuevo disco Imperfecta. Un besazo. Perfecto, muy bien, Ainhoa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, majo. Un placer. Teníamos un concierto en el instituto y había que poner un nombre rápido. Sí. Y entonces lo pusimos Ragnar. Tal, venga, ya está, salimos a tocar y fuera. Hola, soy Pedro Guerra. Este es un saludo para todos los oyentes de La Rosa. Hey, what's up? This is Chuck from Simple Plan, and you're listening to La Rosa de los Vientos. Very well. Thank you very much. Muchas gracias. Cool. Muy bien. Thank you. Muchas gracias. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bueno, ahí está. Menudo elenco, de sí. Grandes artistas. No, la verdad es que no ha estado nada, no ha estado nada mal. Vamos a intentar hacer un repaso. Fíjate, 43 ediciones, fijaos, 43 ediciones. Hemos hecho entrevistas a más de 50 personajes distintos, actores, actrices, cantantes. Bueno, vamos a intentar repasar un poquito de todo. Y brevemente, a modo de titulares, espectáculos navideños que ocupan los carteles de los principales teatros de nuestro país. Como declaración de intenciones, pues no está mal, tenemos minutos por delante. Ahora solo falta que guste. Y bueno, pues para empezar, ya que lo hemos hecho con musiquita, vamos a ir a por la música. Al principio había pensado, os cuento porque os veo así con cara de miedo, de susto, había pensado elaborar un top 10 como Raúl, pero he empezado a buscar temas destacados y al final, ante la dificultad de configurar uno que nos gustara a todos y que incluyera también a una amplia gama de artistas, y cheque va, de sonidos, cheque viene, ¿eh? Claro, pues al final digo, vamos a hacer 10 bloques en los que vamos a enfrentar a los cantantes que más han sobresalido este año. Por ejemplo... Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. No, sí o no. Sí, sí, es ella, es ella. Hace unas semanas os cuento porque hice de enfermera para que no la expulsaran de la clínica en la que estaba ingresada. Creía que era en una serie. Sí, sí. Que llevaba el botiquín en el cardado. Podía ser la serie R, porque trataba, si trata de hospitales, pues fijaos, la London Clinic estaba allí ingresada y para que no la expulsaran, se puso a hacer de enfermera muy corriendo bien, allí. Bien. Lo he contado el rotativo de News of the World. Y bueno, pues Black to Black, el álbum más vendido en todo el mundo en los 6 primeros meses del año, quizá, pues eso, le haga creerse que todo el monte es orégano, por decir algo, eso iba a algo decir, verde. Yo creo que no cree que es orégano, yo creo que... Algo de hierba hay. Pero lleva 11 millones de discos vendidos. Sin duda ha sido una de las protagonistas de 2008, y fijaos porque en este primer año, este primer peldaño que subimos de 2008, además de Amy Winehouse, tenemos a Duffy. Sonido parecido, desde Gales, 24 añitos. Tras su paso por el Pop Idol, el Operación Triunfo en el Reino Unido, pues nos cautivó con su Merci, incluido en el álbum Rock Ferry, del que se han vendido 4 millones de copias. Una pregunta, y aparte de este tema, ¿otro que suene? Porque es que solo ha sonado esto. Pues tiene varios. Después del Merci, el último single, no recuerdo ahora el porque título. Porque de Amy, por lo menos un par de sí. ellos o tres, uh-huh. ha ido... Rehab, claro, sí, pero sí, sí, Duffy... Duffy la Amy Rock tiene Ferry, tema también. Sí, es un propio, itema, Duffy el propio es un itema. Título Rock Ferry, y ha sacado una reedición hace muy poquito, uh-huh. aunque el álbum es un poco monótono, pero sí, bueno. Ha metido una reedición sí, son... con nueva mezcla, pero el mismo tema. Pero sí, son, sí. Voces, son voces similares, más sí. dulces, la de uh-huh. Duffy, más dura, más... blues, casi la de Amy Winehouse, pero son, bueno, es una música que uh-huh. tiene un aire, ¿no? Y luego la Incombustible, claro. Sí, sí, hombre, en el podium de honor, pues Amy, Duffy y Madonna también. El último trabajo de la Chicony, que lo conocíamos allá por el mes de marzo, con su 4 Minutes como adelanto y 4 Minutos no, son unos cuantos más los que tienen su haber. 26.280.000 minutos, cumplía el 16 de agosto, 50 años. Y además, 50 años y con una coreografía estupenda, porque las otras moverse se mueven muy poco. Sí, Amy se mueve más, los dos chicos que lleva acompañándola, que madre mía cómo se mueven. Parecen muñecas de peana. Madre mía. 200 millones de discos vendidos pero lleva seamos, Madonna. Pero seamos sinceros, igual lo último de Madonna no es lo mejor de ella, ¿verdad? No, no, no. Tampoco hemos pasado del 4 Minutes. Tampoco ha habido más singles. Ah. Bueno, pues ahí tenemos ese primer bloque. Vamos a por el segundo. Leona Lewis. Salida de otro concurso de cantantes como Factor X, también en el Reino Unido, ha sido nombrada la promesa del año por la revista estadounidense Billboard, nueva artista del año. Comento lo mismo, yo solo así solo conocemos esta. El tema de... También eso, ser artista del año y en España solo se conoce una canción. No está mal, no está mal, y fíjate, por ello nominada a 3 Grammy. Publicaba su trabajo hace un año, aunque en nuestro país la conocíamos con Spirit ya a principios de 2008 y con este tema Bleeding Love como bandera. 23 añitos y lleva vendidas más de 5 millones de copias en todo el mundo. One Republic. Caso parecido, la banda estadounidense terminó de publicar su álbum Dreaming Out Loud a finales de 2007, en noviembre. Era conocido por una versión que hicieron en Estados Unidos y ya para principios de 2008 comenzaba a rotar por las emisoras de nuestro país este Apologize. ¿Qué pasa? Que a Leona Wills la querían hacer un poquito contrincante de Beyoncé, ¿no? Sí, sí, pero no. No cada tiene, una tiene claro, su apartamento ahí. Yo creo que Beyoncé se lo lleva de calle. Tiene un poquito más de tiempo y tiene un padre... Ah, creía que ibas a decir no, no, un par de no. Atención a la pronunciación, no. Par de no, es un padre, un padre. Y una claro, madre. No, tiene una experiencia ya, tiene una experiencia. Y además el padre ha buscado que tenga esa experiencia. Bueno, el padre también lo tiene. Viene a España. Vino, estuvo en concierto. Nos presentará a en una cadena amiga también. Bueno, pues vamos a por el tercer bloque. Es uno de los mejores discos del año. Para mí, uno de los mejores sin duda alguna, muy completito el álbum de Coldplay, la banda liderada por Chris Martin, que cumplía en 2008 10 años cosechando éxitos, sigue por la senda con muchas nominaciones a los Grammy, opta tanto en la categoría pop como rock a mejor canción, a mejor álbum rock. Se llevarán los 7 premios a los que son candidatos, lo sabremos el próximo mes de febrero. De momento, 40 millones de copias vendidas avalan la carrera de la formación británica con tan solo 4 álbumes publicados. Pero una cosa, Martin, no se pone nadie de acuerdo. O es pop o rock. Ya, y no puedes nominar en los mismos premios para el mismo grupo para dos. Mi opinión es pop. Es pop. Este tema, por ejemplo. Pero es que parece que existe cierto miedo a decir algo que es muy bueno, como que no lo puedes calificar de pop. ¿Y por qué no? Uh-huh. ¿No? Puede ser pop perfectamente. Sí, quizá existe como... el calificativo de pop es peyorativo. Exacto, en ese sentido, sí, a veces es un poco peyorativo. Es porque, ¿no? Police es pop, Jolines, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y quién va a dudar? Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Viva la vida or death and all his friends. Coldplay. Y ahora Tim, Richard, Tom, tras su rehabilitación también como Amy, pues ahí está Tom de nuevo regresando a los escenarios. Keen, la banda inglesa conocida por hacer música sin guitarra, solo piano, voz, batería, bueno, sintetizadores también. Perfect Symmetry se puso a la venta el pasado mes de octubre. Fueron número uno nada más publicarse, pero de momento no está superando el listón que en 2004 consiguieron con Hopes and Fears. Entonces fueron álbum del año en el Reino Unido. Y muchos números uno han sido AC/DC, muchos números uno han conseguido. De nuevo, aquí están, AC/DC. El regreso de los mitos, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses... ¡Viva los yayos! Desigual regreso, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, desigual, pero bueno, marca un AC y un DC, un después de los 150 millones de discos. Ya decía yo, Divi Martín, ¿por qué ha venido hoy con el pantalón corto? Y es un homenaje a AC/DC. Sí, sí. 60 tacos tiene el cantante Brian Johnson, madre mía. Ellos quieren seguir, sus seguidores también, y hace muy poquito 16.300 entradas se agotaron en 2 horas. Eso fue lo que ocurrió el pasado 27 de noviembre, y eso que faltaban 4 meses para que se celebrara el concierto. La reventa supera los 600 euros por entrada. Hacía 7 años que no publicaban nuevo trabajo y eso ha hecho que cuelguen el cartel de Sold Out, todo vendido, desde que anunciaron que la gira mundial de presentación de su nuevo disco Black Eyes, con 60 conciertos, recalaba también en nuestro país. Oh, yeah. Se les espera para primavera, el 31 de marzo de 2009 en Barcelona, el 2 de abril en Madrid, el 4 en Bilbao. Y hace unos días se conocía, era noticia, el uso de música rock heavy en las torturas físicas y psicológicas del ejército de Estados Unidos para los presos en Guantánamo. Y fijaos, estaban AC/DC, Metallica, Rage Against the Machine, grupos que ahora se han sumado a una protesta que ha nacido bajo el nombre de Proyecto 0DB.org y rechazar así estas prácticas. Y hablando de rechazar, opositores de programitas como Napster, bueno, pues Metallica, han dejado caer que el próximo trabajo que publiquen, tras este Death Magnetic, pues puede que aparezca únicamente en formato digital. Eso sí, habrá que esperar quizá 4, 5 años, según dijeron. Death Magnetic, que es el primer álbum de estudio de Metallica desde el multiplatino de Sun Anger en 2003. Madre mía, se lo toman con tiempo. Para tiempo, estos. Y para se tiempo... Se ha tomado, ¿eh? Axl Rose ha tomado su tiempo. Y muchas otras cosas. Oye, que dice también que a lo mejor va a sacar un álbum en solitario. Esto es impresionante. Ya ha cogido carrerilla y sí. ya no para. Impresionante. Chinese... Ahora todo lo que ha quedado... Es decir, con ese adelanto enorme que le han dado en la compañía, me parece que va a tener que hacer muchos discos para poder pagar la deuda que debe tener. Claro, es que en el tiempo que estaba tranquilo estaba trabajando y dice, luego lo publico. 47 años publica Chinese Democracy. Negó, me gusta decirlo de Democracy en lugar de Democracy, como decía mi profesor de inglés, es una Democracy la de Estados Unidos, ¿no? En lugar de una Democracy. Sí, bueno, crazy. Apuntes extraoficiales. Continuamos. Él ha negado, por cierto, hace poquito, Axl Rose, que fuera un disco solista. Y como os decía, probablemente dentro de poco sí que veamos su primer disco solista, aunque se tomará su tiempo también. Y más regresos ya en el bloque 5 en nuestro país. Regresan Siniestro Total, Extremoduro, les enfrentamos. Con mis zapatos de claqué. 25 años, 27 canciones que recorren la historia de los gallegos. El último trabajo publicado por Julián Hernández, Javier Fernández Soto, Ángel González, Jorge Beltrán, Óscar Avendaño. Que sí, sigue sonando muy bien Siniestro Total, como extremo duro con Dulce Introducción al Caos. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. Así se llama el sencillo que encabezaba lo nuevo de Extremo Duro, que conocíamos allá por el 26 de abril. Llevaban 6 años sin publicar un trabajo inédito, 4 desde aquel Grandes Éxitos y Fracasos. Una racha de viento nos visitó. Lo hicieron bajo el título La Ley Innata. En abril, disco que dividido en varias partes comenzaba con este tema de manera lenta, suave, luego va increciendo hasta llegar al rock. No obstante, para quienes no lo hayáis escuchado hasta ahora, pues necesitáis tiempo para apreciar esta evolución. 8 minutos dura el tema. Un último dato. El grupo de Plasencia, Extremo Duro, en 2009 cumplirá 20 años sobre los escenarios. Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad. Y esto suena a Tequila, son Tequila. Vuelve Tequila, 20 grandes éxitos de la banda extraídos en sus 4 álbumes publicados en 1978, 79, 80, 81, incluida esta versión 2008 del Salta, regrabada enteramente de nuevo en 2008 por la nueva formación. Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina. Que Alejo se lo ha pensado, la vuelta. Madre claro, mía. Ha estado produciendo a otros artistas. No, la verdad es que Alejo no ha parado, pero ha conseguido, por lo menos le ha costado reunir Alejo, Ariel, Felipe, que se han vuelto a reunir, eso sí que ha costado, como Tequila, fichando a 3 músicos más: Josu, Daniel, Mauro. Gracias por elegirme. Y en este mismo bloque 6, frente a Tequila, Los Secretos, que también regresan. Estuvieron en concierto por sus 30 años sobre los escenarios el pasado viernes 10 de octubre en la Plaza de la Música de las Ventas. Bueno, en la Plaza de Toros, más conocida como tal, donde recordaron la figura de Enrique. Aquel concierto lo grabaron, lo acabaron publicando, CD, DVD, y vuelven con ganas también, porque han adelantado que en 2009 aparecerá un nuevo trabajo de Los Secretos. Y no te llama... ¡Uy! Y digo, si no te llama la atención, que todos prometen nuevos trabajos cuando hacen recopilatorios. Claro. Es curioso, es curioso. Sí, sí. Pues en este caso, vuelven. Oye, al final cogen gustillo, te pago X y ya me sacas 2 álbumes. Y también hace mucho la respuesta de la gente que va a verles. Si ven que tienen seguidores, pues entonces dicen... Vamos a sacar pues, un recopilatorio, claro. Lleváis 30 años, a ver, vamos a tantear aquello cómo va. Sacan un álbum y oye, pues si va bien, bien. Este me suena, este que canta. Sí, Izarduy. Este bloque es especial, el bloque número 7. A mí el 7 me gusta, pero creo que a Bruno el bloque completo le va a gustar. Se lo dedicamos a Zaragoza, en el año de la Expo. Claro. La ciudad del año. Claro, la ciudad del año. 2 zaragozanos de éxitos, Amaral y Bumburi. Para nuevas libertades. El 7 de octubre publicaba Hellville Deluxe, nombre de la casa estudio que el cantante zaragozano tiene en el puerto de Santa María, donde reside. El disco supone un retorno a las grabaciones en solitario después de 4 años y la publicación del Viaje a Ninguna Parte. 14 ciudades tenía por delante. A partir de febrero se marcha a América. Y ojo, producido por Phil Manzanera, que cada vez que toca Bumburi le hace algo bueno. Y suena bien, ¿no? 40.000 copias vendidas, puesto número 53 en la lista de ventas. Hoy, que ha estado 2 semanas número 1. Domingo por la tarde me vienes. Bueno, pues ya casi es domingo por la tarde. Primer sencillo de Gato Negro, lo recordaréis, aquel kamikaze. Tenemos uno nuevo, que es el de Tarde de Domingo Rara. El álbum se publicó el 27 de mayo de 2008, Gato Negro, Dragón Rojo. 19 canciones que han visto su réplica en 160.000 ocasiones, que son las copias que han vendido. Doble platino, puesto 39 en nuestro país. Y para Versus, Versus del año, sí. En el puesto número 8, La Oreja de Van Gogh, Amaya Montero. Con Leire a la cabeza, La Oreja, la de Irún decía que no la conocía la de Pamplona, en realidad nadie, yo y no todos sabíamos nada. Que era Leire, nadie sabía nada. Hace muy poquito escuchaba, de hecho... ¿Quién es esta? Claro, ¿quién será? Por cierto, Arsingo en la Historia, que es como se llamó el álbum, disco de platino, puesto 17, 16 semanas en lista. Amaya, disco de platino, unos cuantos puestos más arriba, en el podio de honor, 5 semanas en lista. Parece que va ganando... La de Urún. Bueno, no lo sabemos. El caso es que hace muy poquito Pablo Venegas, hijo de Chiqui Venegas, que es guitarrista de La Oreja, asemejó la ruptura como cuando te deja una novia. El hijo del político, llamado el político. Nombre. Uh-huh. Exacto, correcto. De hecho, las malas lenguas dicen que ciertas letras del primer disco de La Oreja de Van Gogh eran autoría de Chiqui Venegas. Estamos dando quizá la exclusiva. Bueno, no, no. Lo que estamos es dando un patatús a alguno. Pues decía Pablo que ha sido como cuando te deja una novia, que ahora la relación entre ellos poco o nada, casi ganas de hablar, que con el tiempo, oye, quizá, quién sabe, si vuelvan a reunirse sobre el escenario. Pero bueno, en cualquier caso, ya estamos casi finalizando y lo vamos a hacer con un versus que no es tal. Serrat y Sabina, dos pájaros de un tiro. Todo tiene en esta vida su principio y su final. Yo me animo, se me va. Gira espectacular y única que afortunadamente quedó registrada en CD y en DVD. 6 meses de gira que comenzaron un 29 de junio, que culminó un 18 de diciembre. Y atención, porque la exclusiva que os adelanto ya mismo es que en 2009 se van a volver a juntar. Y la novedad es que se sumará a la gira Rafael. Toma, ya sabéis que acaba de publicar 50 años después, cuyo sencillo adelanto escuchábamos hace unas semanas en la agenda cultural, un sencillo, no lo veo. Un sencillo que Rafael cantaba con Joaquín Sabina a los 50 años. El nombre de la gira se llamará Vaya tres patas pa' un banco. ¡Anda! La cuarta, Rodolfo Chiquilicuatre. Bueno, ¿no? Esto ya sí que no. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Pues sí, sí, también lo hemos bailado este verano un poquito, o por lo menos visto bailar. ¡Para el Oscar! los niños fueron los primeros en aprenderse la letra. Yo con el paso del tiempo he acabado siendo un defensor de este hombre que ha demostrado que era un actor estupendo. Sí, pero ha demostrado... Bueno, y disco y gráfica también. Es mi opinión, siempre es mi opinión, que yo sé que con el tema de Chiquilicuatre vi muchos, pero ha demostrado lo que es Eurovisión, ¿no? Es decir, Chiquilicuatre tiene mucha más calidad que todo lo que ha ido de España a Eurovisión antes de Maciel. ¡Anda ya! Perrea. Para nada de acuerdo. Bueno, una gran ficción en cualquier caso. Uno de los ideólogos, Andreu Buenafuente, con él hablamos. Cerca de 50 invitados. Bueno, hemos cogido un poquito de algunos de esos 50 invitados. Raúl. Hola, Martín. Raúl, ¿me escuchas? Sí. Oye, que vamos a ver, tengo una pequeña incidencia. Llevo toda la mañana a ver si conseguí hablar contigo. Se ha suspendido la entrevista. Te cuento. ¿Eso? A ver, hay una opción... Y en esto mismo, me pillas conduciendo, voy hacia Salamanca, tío, estoy casi llegando. La opción es la siguiente, grabarlo ahí en Salamanca, porque me ha contado Andreu que va a estar por allí, y entonces, bueno, que tienen que grabar algún sketch, y hemos quedado en la tienda, pero no sé cuál es tu dirección. Me he cogido el coche y ahora me he perdido, claro, tío. Claro, dime la dirección. A ver si, dime la dirección, que era Padilleros, ¿no? Sí. A ver, espera un momento, que me están llamando por la otra línea, un segundo. Sí, ¿verdad? ¿Hola? Hola, soy Andreu. ¡Hola, Andreu! Oye, ¿qué dirección es? Que no, estoy perdido aquí en Salamanca. Pásate por aquí, por la calle Padilleros. Oye, aquí te esperamos. ¿Cuánto cuesta un café, Andreu? ¿Un café? Pues mira, a mí nada. Porque a mí me invitan. Y precisamente ahora iba a escribir de eso en mi blog, ¿no? Uh-huh. El placer de que te inviten a un café. Oye, es algo muy bonito, ¿no? Y que siempre dices, ¿cómo es aquello de sí, la semana que viene vuelvo? Mañana, vendré el mismo día de la semana que viene, ¿no? Eso es. Sí. Hola, Arturo. Sí, soy yo. Hola, Martín. ¿Se escucha bien lo mío? Perfecto. Se escucha alto y claro. Un verdadero placer. No te queremos molestar más. No me molestáis. Para mí, créeme que es un honor el que me habéis llamado. Es un programa verdaderamente muy importante donde yo sigo desde hace muchísimo tiempo, y es muy importante, y sobre todo culturalmente también. Narráis cosas que desconocemos en cuanto a historia, en cuanto a batallas, en cuanto a misterios que nos importan muchísimo, ese más allá que nunca sabemos qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que nos va a pasar, pero que verdaderamente en vuestro programa dais algunas notas, y sobre todo nos hacéis ver que es posible que después volvamos otra vez de una manera o de otra. Aunque yo pienso que yo voy a ser el primero que me voy a quedar aquí, ¿eh? Menuda sorpresa, sí, menuda sorpresa. Sí. Qué bien conoces el programa. Bueno. Sí, que ya lo creo que lo conozco como muy cientos de miles de de oyentes. Pues nada, que os siguen. Que sigamos escuchándonos muchos, muchos años y viéndonos ahí en el teatro. De acuerdo. Chato. Venga, en el Teatro Chatín, Marquina. Un abrazo, ¿eh? Me dejo que me canéis. Vale, cómo no, será un placer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Darte las gracias, Jerónimo, por aceptar la llamada de La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Muchas gracias también por hacernos llegar antes de que se publicara esa cuarta y última novela, El caso de la viuda negra. Una obra que tiene una dedicatoria muy especial, ¿verdad? Sí, sí. Justo cuando la iba a publicar, yo la iba a dedicar en principio a mis amigos de Hablete Libro, que es un foro literario de internet, de gente majísima, y justo en aquel momento sucedió lo de Juan Antonio. Mi mujer y yo somos admiradores suyos, porque seguimos escuchando los pasajes y le seguimos escuchando, y me impactó tanto a mí como a ella, nos impactó mucho lo sucedido, y bueno, justo iba a entregar la novela y me salió un poco de las entrañas el poner a Juan Antonio Cebrián, fuerza y honor, y cuando lo puse pues me sentí un poco mejor, y bueno, y por eso lo hice, ¿no? Pues porque quedara constancia de que un oyente de Murcia de Juan Antonio pues le dedicaba una novela. Sí, he hecho alguna entrevista para vosotros ya. Sí, sí, yo recuerdo que sí, sí, seguro, pues, además. Seguro sería con Juan Antonio. Seguramente con Juan Antonio. Ahí seguimos. Sí, pues seguro que era con Juan Antonio, seguro, segurísimo. Pues bueno, vamos a hacer una buena entrevista para... Venga. Que es el hambre. Hablabas, sí, del recuerdo, y hace tiempo que no tenemos una serie por televisión, pero yo he de decir que siempre que se menciona tu nombre, yo reconozco que siempre te veo en la gasolinera, lo siento. Lo siento. Hombre, es que eso fue un hito, además, yo lo reconozco, a mí me parece, yo creo que es de mis mejores trabajos, y lo que mola es el chulazo encantador, y entonces el gasofa era el chulazo encantador. Era un tío que dentro de lo que podía siempre estaba arrimando el hombro, que veía el lado positivo, y eso ha sido algo que ha marcado unas generaciones, de lo cual yo me siento muy orgulloso, por otro lado. Un beso muy fuerte para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, y bueno, invitamos a todo el público para que venga a vernos a Jesucristo Superstar. Os estaremos esperando. Yo también quiero dar un saludo a todos los oyentes y animarles a que en general vayan al teatro. Estarás allí, ¿no? No nos traicionarás. No, no estaré ahí. Y va a empezar con muy buen pie, porque empezamos con victoria ya, ¿eh? Esto ya estupendo. Está hecho, ya ganamos, vale, ¿eh? Victoria, venga, para empezar. Reza el cebo, el claim de la decente, una obra divertidísima con un desenlace totalmente inesperado, por otro lado también típico de Miura. Sí, sí, exactamente. Es una comedia, digamos, policíaca divertidísima, que tiene un desenlace que no se puede desvelar, porque si no el público pues no tiene sorpresa. Claro. Pero que realmente se lo va a pasar fenomenal con el desenlace también. Si te dieran a elegir entre un papel de una obra contemporánea o un texto antiguo, ¿con cuál te quedarías? Hombre, si es un texto antiguo ya reconocidísimo e importantísimo, siempre te apetece mucho, ¿no?, hacer un poco de historia con esas cosas. Pero hay textos contemporáneos muy interesantes también, o sea que dependería muchísimo de la obra, del director y del proyecto en general, ¿no? Un beso enorme para La Rosa de los Vientos, para todos los oyentes, y espero que vayan al teatro para que se lo pasen muy bien y se olviden de la crisis, del paro y de todos los rollos que los rodean. Pues bueno, mucha mierda, Victoria. A ti, un abrazo muy fuerte. Un beso, hasta luego. Chao. Ante nosotros nos presentáis Carmen, una obra llevada en varias ocasiones ya al teatro, al cine. Sí. Pero ¿qué matices, qué aspectos has querido destacar de este texto tan universal y que tanta fama dio al pobre George Bizet, que por otro lado no la pudo disfrutar? No la pudo disfrutar, es verdad. ¿Quién se lo iba a decir, no? Uh-huh. He visto muchas Carmenes cuando he ido creciendo, ¿no? Pero desde una visión femenina. Yo creo que los artistas, a lo mejor hay alguno que se sabe vender fenomenal, pero yo siempre voy a lo artístico, y con lo cual no pienso mucho en lo que va a dar de sí una producción o lo renta, lo que después voy a poder invertir en otra obra. Bueno, si tú no te vendes, te vendo yo, porque estamos ante nada más y nada menos que la directora artística, fuiste directora, sí, artística del Ballet Nacional de España, ¿no? Sí, sí. Cargo, sí, que ostentaste convirtiéndote en la directora más joven de esta entidad. Más joven, sí. O sea, bueno, aparte, me tiré 20 años ahí de primera bailarina. Hombre. Me conocía la casa muy bien. Y ver a una tía que parece un bicho en el estudio y bailándote con pasión, y claro, eso se quedan un poco cansados, como... Dice, ¿cómo baila sobre el escenario? ¿Cómo bailará en la cama? Oye, perdón. Bueno, bueno. Luego no somos nadie. Luego venimos cansados. Bueno. La vida siempre está cansada. Vale, entonces, primer consejo, antes de subir al escenario. Antes, bueno, complicado. Complicado, bueno. Pero es verdad que hay como así, como una cosa, ¿no?, que rodea a la bailarina, ¿no? Que cuando dices, he bailado, y dices, si tú supieras, estoy siempre cansada. Pero realmente Helmi es algo más, es un movimiento que tiene que ver con... el lamento de la tierra. Helmi es eso, es una petición de ayuda que hace la tierra. Ya sabes que en el programa también nos preocupamos por la tierra, porque además eres un seguidor, porque además coincidías con Juan en esas tertulias heterodoxas. Sí, por sí, tanto, sí, sí, sí. Bueno, sabemos y, que y, estás ahí. Y sobre todo porque soy fan de La Rosa de los Vientos desde el principio de La Rosa de los Vientos, o sea que os he escuchado, os escucho y seguiré escuchando. Bueno, es un proyecto muy ambicioso que algún día, si tenemos oportunidad, me gustaría hablar de él. Seguro que sí, tendremos la ocasión para volver a hablar contigo con Jesús Llanes, y en esta ocasión pues hablando de ese libro, El control del estrés y el mecanismo del miedo, con un CD con ejercicios y todo muy didáctico y muy bien explicado. Muchas gracias, Jesús. Hola, Martín, dime. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te pillo en mal momento? No. Estamos con Belinda, que es presentadora, escritora, actriz. Bueno. Es una todoterreno, ¿no? Curranta. Lo cierto es que empezaste ya en Antena 3, aunque casi que te descubrimos por aquel mítico... ¿Qué me dices? ¿Qué recuerdos, no? Qué maravilla, sí. La verdad es que mucha nostalgia de mi compañero, de la maravillosa gente con la que trabajé. Y sí, hace mucho ya de eso, casi 12 años. Sí. Tres temporadas entre el 95 y el 98. No hay tregua para ir al baño ni para dejar de reír. Hasta luego, Belinda. Chao, buenas Gracias. Tardes. Gracias. Buenas noches. 14 años en Nueva York, 9 años en España, un espectáculo universal sobre el amor, para grandes, para pequeños. Se le ponen a uno los pelos como escarpias cuando sale al escenario, ¿no? Me imagino. A ti más bella, digo bestia. Bueno, sí, yo por lo menos tengo más pelo para que se me pongan como escarpias. Lo que importa, María, en el fondo es el interior, pero entre tú y yo, ¿metrosexual o de pelo en pecho? Ah, es que tengo que contestar así, ¿no? Me da igual un poco a mí, no sé. Me enamoro del conjunto, ¿no? Del pecho, si tiene pelo o no. Pues como me diga metrosexual ahora, me deja destrozado porque me tengo que depilar. No, yo soy... A mí me gusta un hombre que tenga pelo, ¿eh? Pues yo os espero. Tenemos las puertas abiertas. Al principio a lo mejor me porto un poco mal, pero después cuando me acostumbro sí que os dejaré pasar y será muy bonito. Yo creo que es una oportunidad de soñar durante 3 horas, que es... Muy bonito. Pues eso, mando un saludo también para los oyentes de La Rosa de los Vientos y le invito encantadísima que vengan a ver La Bella y la Bestia porque se lo van a pasar genial. Bueno, yo lo siento por vosotros, pero me quedo con el papel de Bella porque no lo vais a hacer ninguno de los dos. No. Mira, yo por pelo bestia, sí. Creo que entro en el papel. ¿Y Bruno Gastón? Venga. Sí, pues además Gastón tiene un porte bastante bien. Tiene un bien parecido. Sí. Un poco malote. Últimamente no duermes, Bruno, tienes que dormir un poquito más. Uh-huh. Pero bien, te mantienes bien. Yo sí, estupendamente. Uy, cuánta flor, madre, con esta musiquita. Uy, qué romántico. Qué bonito. Yo me voy. Ay, no. Se me ponen los pelos como escarpias. Bueno. Pues ya para terminar, un repaso rápido a la cartelera. ¿Dónde había oído yo esa expresión antes? No sé. Por ejemplo, Barcelona, muy rápido. Dejar los toquecitos de debajo de la mesa. Varios espectáculos en Barcelona muy rápidamente, unos apuntitos así por encima. Pues mira, tenemos el musical Fama. Son 2 horas y media de espectáculo en el Teatro Apolo. No está nada mal el musical. Verdi en el Liceo de Barcelona, para los amantes de la ópera, Simón Bocanegra. Nochebuena, Nochevieja, es un espectáculo de poesía, canciones, cuentos venezolanos, cubanos. Que lo ha promovido la Fundación Romea para las Artes Escénicas. Para peques, el Museo del Chocolate. Esta opción no entra dentro de los teatros, pero me ha parecido curiosa y creo que quizás sea bastante desconocido. Cuidado, que la gente de Barcelona lo conoce y los peques salen encantados de ese Museo del Chocolate. Uh-huh. Luego tenemos un festival, Matiné Winter Festival, DJs, el 1 de enero a partir de la 1 de la mañana. Y bueno, pasamos a Asturias, Cantajuego, esto le encanta a los peques. En Avilés hay un espectáculo que está arrasando entre los más pequeños, pues pasará por Avilés el 5 de enero. En Ávila, en Valencia, perdón, tenemos Cobalia, ese espectáculo que estuvo ya en Barcelona, que estuvo en Madrid, de caballos en Valencia ahora, 2 horas y media de bellos portes equinos en movimiento, hasta el 4 de enero. En Murcia tenemos La Reina de las Nieves, por ejemplo, en Molina de Segura, es el popular cuento de Hans Christian Andersen, que cobra vida 200 años después de una propuesta que nos acerca al encanto del teatro infantil más tradicional. Bien. Para los peques. En Madrid, pues Tenemos un musical, Enamorados Anónimos, no es mala época. El frío hace que nos rejuntemos, Bruno. Y si la propuesta es ir a ver un musical en el Teatro Rialto, pues no está nada mal. Ahora, el que avisa no es traidor, es avisador. Esta obra arranca en un centro de desenamoramiento. La Bella y la Bestia, lo hemos escuchado hace muy poquito, están hasta el 11 de enero en el Teatro Coliseum. Así que es una buena opción para los más pequeños, para los más grandes. Y no está nada mal espectáculo, una puesta en escena espectacular. Y para peques, muchos espectáculos en Madrid. Tenemos el Patito Feo, danza para niños. Pues oye, es una forma de introducirles con el Patito Feo hasta el 11 de enero en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. La Magia de Mickey en el Palacio de Deportes. Hay cita. El Soldadito de Plomo en el Teatro Liberarte. El Lazarillo de Tormes, clásicos, en el Teatro de Cámara de Chejov. Bueno, un sinfín de opciones que seguro que harán las delicias de los más grandes, de los más pequeños en estas fechas navideñas. De Nacho Cano también, creo, ¿no? Nacho Cano con su musical A, a ver si podemos traerle a La Rosa de los Vientos en 2009. Y por último, un mensajito especial para ti, Bruno. Espera que vamos a conectar esto y a ver qué. ¿Cómo suena? De Martín. Sí. Creo que no lo voy a conseguir nunca. A ver esto. Uy, creo que ya está grabando. Me veo, sí, me veo. ¿Ha sido bueno? ¿Yo? Bruno, este vídeo es para ti. Hemos estado repasando los informes que tenemos de ti, ya que se acercan fechas señaladas, como tú muy bien sabes, y queríamos repasar un par de fichas. A ver, esta... ir a dormir. Ya sabemos que en este tema más bien te despistas. Que ya... está claro que no es lo más divertido del mundo. Ay, ay, ay. Y que tú prefieres ponerte a jugar. Pero tienes que colaborar. Deja el puzzle. O buscar una forma de hacerlo divertido. Es importante que cambiemos esto de una ficha roja a una verde. Toma ya, a verde de Onda Cero. Ajá. Como esta, tienes bastantes fichas verdes. Ah, mira. Eso es buena señal. Esta, por ejemplo, habla de que cuando te piden que hagas los deberes, que lo haces a la primera. Bueno, a la primera o a la segunda, pero lo haces y eso es lo importante. Tiene que haber un pero siempre. Aunque sea tarde, pero lo haces. Demuestras que sabes hacer las cosas bien hechas. O sea, que sigue así. ¿De acuerdo? La verdad es que estás creciendo muy rápido. Pareces más mayor de lo que eres. ¿Cuántos años tienes? Espera, no me lo digas. 10. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Estás muy mayor. Eso quisiera él. Pues nada. Nosotros nos despedimos, que tenemos que seguir con el repaso. Un beso muy fuerte. Y hasta pronto. Los Reyes Magos. Bueno. Es el primer mensaje de los Reyes Magos, de los de verdad que he recibido en mi vida. Yo, mira, estaba aquí bajándole el pantalón a Martín porque había crecido mucho. Ah, el bajo del pantalón. ¿Cómo? Silvia, eso no se puede decir, por Dios. Pero es que también ahora, como ha crecido mucho Bruno, tengo también que bajar el bajo del pantalón de Bruno. Así que, ¿qué pasa aquí? Martín, eres mal pensado. Y me has expresado. ¿Yo? ¿Quién ha apagado la luz? No, para ti. La aguja y el hilo, a ver si aprendes, que te va a venir muy bien. Y a ti también, Martín. Así que ya no coso más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo ahora para vuestros relatos, los microrelatos de nuestros oyentes fantásticos durante todo este año. Hoy escuchamos el último de este 2008, ya sabéis, y que queremos que sigáis enviándonos vuestros textos a rosa.vientos@onda0.es sobre cualquiera de las temáticas habituales de este programa. Ya lo conocéis de sobra, folio y medio, dos folios aproximadamente, les pone voz Paco de León. Esta noche, el rato que escuchamos nos lo envió Rubén Hurtado, de Madrid, y se titula La noche del Pelele. Sé que lo que voy a contar suscitará incredulidad, quimera, pero os aseguro que sucedió tal y como os lo narro. El día de mi primera comunión, cuando me quitaba en mi habitación el traje de marinero, sí, de marinero, habéis escuchado bien, mi padre entró a hablar conmigo. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que se alegraba de que hubiera recibido el cuerpo de Cristo por primera vez, que ese era un paso importante para un cristiano. Hasta aquí todo parece normal y os preguntaréis qué tiene de extraño que un padre hable con su hijo. Mi padre llevaba muerto desde un mes antes de que yo naciera. No noté frío, no había vaho. Mi padre no llevaba la espalda con sangre como Bruce Willis en El sexto sentido. Nada de eso. Simplemente entró como si lo hiciera todos los días y se sentó en mi cama. Yo estaba totalmente relajado, como si fuese lo más normal del mundo. Pero aquella noche no solo me felicitó, también me contó que estaba velando por mí porque se había quedado con algo de cargo de conciencia por no haberme visto nacer y se había comprometido a ayudarme en muerte lo que no había podido cuando vivía. También me explicó que hay dos tipos de muertes, las súbitas y las programadas. Las primeras son muertes violentas. Cuando alguien termina sus días de esta forma, su alma se queda unas horas en la tierra hasta que un rastreador la localiza y la lleva hacia la luz. Seguro que habéis visto cientos de películas tratando el tema. El segundo tipo, las programadas, están planeadas y premeditadas. Es para enfermos, muertes naturales y todo aquello que podemos considerar previsible. Si vas a morir así, la personificación de la muerte baja y te acompaña en el último momento. Te da la mano y todo se acaba. No se sufre. Ella se encarga de que todo funcione. Después de explicarme esto, mi padre me dijo sin dilaciones: la flaca te tiene en su lista. Vendrá a por ti el martes cuando el reloj de la iglesia dé la última campanada de las 10. Me quedé horrorizado por aquella revelación. Casi hubiera preferido no saberlo, haber muerto en la ignorancia. Una vez sabido, no podía pensar en otra cosa. Estaba totalmente blanco mirando horrorizado a mi padre. Tranquilo. Yo estaré esperándote al otro lado para ayudarte hasta que te acostumbres. No se está mal. Después de decir esto, desapareció y me dejó sentado en la cama, vestido con mi pantalón blanco y mi camiseta de tirantes, como un pequeño militar que espera la muerte en combate. Efectivamente, la aguardaba. El domingo lo pasé en blanco, jugando como un autómata con los regalos de la comunión. Y el lunes fui al colegio con normalidad. Por unos segundos incluso me olvidé. A la hora de la merienda, después de muchas dudas, le conté lo sucedido a mi madre. No la contrarió que hubiera visto a mi padre. Heredaste el don. Tu abuela también los veía. Pero dejó de estar tan tranquila en cuanto le comenté la última parte. Si tu padre te lo dice, es que es cierto. No era hombre de bromas. Quedó callada toda la tarde y toda la noche, apenada, con una fina lágrima que caía por su mejilla. Aquella noche no pude dormir, mi madre tampoco. Fui a su cama de madrugada y la vi con los ojos abiertos y aquella lágrima aún por caer. Cuando volví del colegio al día siguiente, mi madre cosía. Le pregunté qué hacía y me dijo que tenía que intentar algo, que no podía quedarse quieta. Estaba cosiendo y rellenando uno de mis pijamas con guata. Le había puesto un cojín por cabeza. «Corre, ven, deja que te corte el pelo», dijo con el rostro roto. No acababa de entender el absurdo plan, pero sabía que era mejor que no hacer nada. Cortó el pelo casi de raíz y tras untar el cojín con cola de tapicero, le puso el injerto capilar. Después me hizo orinar sobre el muñeco y cortarme en la mano para untar mi sangre sobre él. Cuando venga la muerte, pensará que este es tu cuerpo y que ya te has marchado. Lo dijo muy convencida. Por la noche metimos el pelele en mi cama, tapado hasta la cabeza, y esperamos a que dieran las 10 en punto. Al comenzar las campanadas, mi madre me hizo entrar en el armario ropero. Antes de cerrar la puerta, me dio un beso y me dijo: «Te quiero». Un te quiero distinto a todos los que había escuchado. Desde la cerradura observé la escena. Entró la muerte por una puerta invisible en medio de la habitación. Era una mujer guapa, muy guapa. Vestía completamente de blanco. Su rostro era pálido y delgado, cándido y tranquilo en sus angulosas formas. Se situó junto a mi madre, que como parte de su montaje lloraba mi cadáver, y le puso la mano en el hombro. «Tu truco no sirve conmigo. Yo no veo cuerpos, veo almas y ausencias, y este pelele ni ha tenido alma ni la tendrá. Ya que estás dispuesta a cualquier cosa para salvar a tu hijo, te ofreceré algo». Mi madre la miró tranquilamente. No hablaron más. Se dieron la mano y se marcharon dejando tirado en el suelo el cuerpo que había contenido a mi madre. Muchos verán el final de esta historia triste, algunos previsible y unos pocos bonito. Yo no hubiera podido elegir uno mejor. Con su sacrificio, mi madre me dio la posibilidad de vivir una vida que se me negaba a los 12 años. Y se reunió con mi padre, el hombre al que siempre amó. Ahora son felices. Lo sé porque, aunque después de aquella noche perdí mi capacidad de ver lo sobrenatural, mis nietos me cuentan las cosas que les dicen los viejos abuelos cuando vienen a verlos. Fantástico este relato de nuestro oyente, ya sabéis, lo seguimos esperando, rosa.vientos@ondacero.es. Un relato que nos habla de esas relaciones, de los compromisos, del amor como fuerza que mueve las cosas mucho más allá del tiempo, mucho más allá de nuestra propia existencia. rosa.vientos@ondacero.es, esa dirección a la que podéis mandar vuestros relatos y a las que también os podéis dirigir para todo aquello que queráis. Reservamos estos últimos minutos del programa de hoy para algunos de vuestros correos electrónicos. Silvia Casasola. ¿Qué tal? Aquí seguimos y tenemos a José Manuel. Hay que felicitarle que en estas fechas pues ha cumplido años, ha cumplido 42. Dice que estos, la mayoría, han sido compartidos con nosotros y que siempre, pues si no lo puede escuchar en directo, pues a través del MP3. Y que le enorgullece haber sido coetáneo de Sir Juan Antonio. Su legado está en él y que, como en tantos otros, y transmitirlo es un honor. Imagino que con los hijos que tenga, pues también compartirá. Y como caballeros de la tabla de las 4C, a la que yo una vez tuve el honor de sentarme, pues que está encantado. Así que nada, le felicitamos muchísimo a José Manuel y que todas las veces que quiera, pues puede conectar con nosotros. Por supuesto, aquí estamos y que encantados de compartir tantos sentimientos con los oyentes y que los oyentes compartan tantos sentimientos como nosotros. Bueno, pues Ana dice: mi más sinceras felicitaciones por la cara B del 1 de diciembre sobre el Dalai Lama. En la actualidad el Dalai Lama sigue manteniendo esa misma cara B y para comprobar lo que os digo, podéis echar un vistazo a un archivo que nos adjunta sobre la situación en el Tíbet. Una situación en el Tíbet que es triste, que es una situación que evidentemente necesita un remedio, pero que el remedio, y esa opinión es lo que yo presentaba, no es volver al estatus anterior del estado más feudal del mundo, el último estado feudal del mundo, y que el Dalai Lama salió de allí con 100 y pico esclavos y los mantiene, y eso es lo que promulgan que tiene que vuelva. Pues quizá la solución no es ni China, ni lo que había antes, ni el estatus anterior, ¿no? Es mi opinión. ¿Sabéis cómo se les llama a los habitantes de Belén? Figuritas. Bueno, y a raíz de la noticia que comentamos tan maja de los perritos, de un poco cómo actúan, los sentimientos, pues hemos recibido varios mensajes. Y entre ellas está una chica y un chaval que dicen que bueno, que ellos que prácticamente antes de saludar a la familia, lo primero que hacen es besar al perro. Y luego también hay que dar un pequeño aviso a la gente, que sea responsable. Que ahora yo sé que pues a mucho le da el capricho de coger el perrito correspondiente. Como que a los niños les pone muy contentos, pero que hay que ser conscientes de que es un ser vivo, que necesita unos cuidados, que necesita una atención, y que cuando el perro crece, cuando el perro rompe cosas, porque también lo hace, bueno, pues no hay que deshacerse de él. Así que si alguien regala un perro a sus niños, a sus nietos, a quien sea, bueno, pues que sea muy consciente de que está regalando un ser vivo. Claro, eso es lo importante, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa, que de verdad, por desgracia, ocurre muchas veces. Y sobre todo la gente que luego dice, bueno, voy a viajar. Y entonces dicen, ¿y ahora qué hago con el perro? Claro. Y entonces ahí ya sí que no. Y pues se queda muy bien llegar el regalito, la cajita. Ah, mira qué sorpresa. No, y que requiere una atención y que, por ejemplo, si es un perro hay que sacarle. Y si te vas de vacaciones puedes ver las posibilidades de llevártelo, pero que también y cada vez están mejor y más desarrolladas, aunque los precios quizás son un poco excesivos, pero bueno, cuando se van 5 de vacaciones, pues también el perro se va, pero el perro se va de vacaciones a una guardería para perros, que las hay estupendas, que los cuidan de forma fantástica en la mayor parte de ellos, y van a estar encantados con otros de su especie, y va a estar, bueno, pasando eso estupendamente, va a echar de menos al dueño, pero después en cuanto esté jugando con los suyos, pues como los niños, se lo pasa estupendamente. Exactamente. Y ahora que lo decís, sí, es verdad, yo primero que le doy un besillo es a mi gatita. Yo llego a casa y está en la puerta, es que sabe que llego. Ya lo hablamos en la tertulia hace poco, pero es verdad, llegas y está ahí en la puerta. Pues claro, ya coges una chuchón, un tal, rascas por aquí, se tira, se tumba. Bueno, en fin, ¿qué voy a contar? Fernando, que me enrollo y al final, verás, a 4 horas, no, 5 horas nos podemos tirar aquí hablando. Dice que nos descubrió hace años, hace unos meses, dice, me marché a vivir a Guatemala. Me gustaría que un día hablarais del grupo Bilderberg, una sociedad secreta de la élite económica mundial que sale reflejada en el documental Fin del Juego, anteproyecto para la esclavización global, del cineasta y locutor de radio norteamericano Alex Jones. No sé de cuánto hay real, cuánto no hay real en este documental. Bueno, pues hay parte de real, parte de no real. Bueno, pero lo vamos a consultar y vamos a pedir opinión a nuestros expertos y resolveremos esa cuestión. Oh, qué música más tierna en estas fechas que estamos. Cojámonos las manos hoy. Estamos en Navidad, estamos en ese puente entre la Navidad como día, no como concepto de las festividades, y la Nochevieja, el Año Nuevo, y nosotros lo que queremos desde aquí es felicitar a nuestros oyentes, que ojalá estén pasando unos días estupendos y que disfruten todavía de los muchos que quedan. Quedan Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, bueno, y todos los días que hay entre medio, y aquellos que no trabajen, pues mejor todavía. Lo importante es que estén con sus seres queridos, que estén a gusto y que, pues eso, que aunque se haya hecho algún exceso, pues que luego se pueda uno recuperar y que los malos entendidos intenten arreglar por lo menos. Que muchas veces surgen ahí algunas cosillas y son momentos para intentar dar cariño. Y habrá que mandar un saludo muy fuerte también a toda esa gente que, como hoy, nosotros está trabajando en estas fechas también tan cercanas. Y bueno, pues me parece que vas a salir en la Sal Silvestre ya, pero desde ahora. Bueno, yo dar muchísimas gracias a la gente de Albacete, que se ha portado estupendamente y nos ha dado el mejor regalo que nos podíamos imaginar. Esa calle para Juan Antonio Cebrián. Ya contaremos detalles, ¿verdad?, de cómo llegar al punto, a todos los que son de allí, sí, a los que vayan y visiten Albacete. Bueno, cómo llegar a esa calle, que está en pleno centro, además muy fácilmente localizable, junto a unos grandísimos almaceneros, más grandes, no digo el nombre porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Y muy cerca de estudiantes, o sea que yo creo que han encontrado una ubicación perfecta. Muy cerquita de la universidad. Hasta aquí hemos llegado. Que disfrutéis de este fin de año, de estos últimos días del año, de estas Navidades. Mañana 4 horas más, ¿no? Otras 4. A por ellas. 8 para todo este fin de semana. Y tan a gustito. Con una tertulia Zona Cero más que especial.